Lo que dije antes, esto es una conducta absolutamente política, absolutamente reñida con toda ética. Y entonces ahí es donde corresponde, digamos, la reacción, pero una reacción no solamente de los sectores que son parte de la comunidad universitaria, sino una reacción de la comunidad extramuros. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto específico destinado al aumento de salarios de los funcionarios, no existe tal cosa. Y entonces, acá, abusándose, ¿sí?, de la autonomía universitaria, se pretende tomar decisiones que le corresponden, a mi juicio por lo menos, más allá de lo que establezca el estatuto, ¿sí?, forman parte de la cosa pública, y si es la cosa pública, es algo que le pertenece al común. Y el común no solamente está dentro de la universidad, sino que está fuera de la universidad. Ha sido muy claro, Datri. ¿Cómo? Que ha sido muy claro con lo que nos está explicando a través de su carta abierta respecto a cuál es la posición que debería tomarse, no solo dentro de la universidad, sino también fuera. Así es. Con respecto, digamos, al incremento salarial que se están dando las mismas autoridades de la Universidad Nacional del Comahue. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio, porque este contacto ha sido posible porque usted nos ha llamado, porque bueno, esta radio tiene restringidas las llamadas precisamente por esta precariedad de la que usted recién hablaba. Muchísimas gracias, Datri, por este contacto con Antena Libre. Bueno, les agradezco y suerte, digamos, en la sobrevivencia, que es lo que ustedes hacen día a día, dados los dirigentes que supimos conseguir en nuestra